La Gestapo, de Jacques Delarue. Bibliografía. Publicaciones de los gobiernos aliados o neutrales. Alexander, Comandante Leo. Neuropatología de la Alemania en guerra, publicación del gobierno americano. Baile, Dr. François. Cruz gamada contra caduceo. Imprenta Nacional Neustadt Palatinat, 1951. El nacionalsocialismo, sus principios fundamentales y su aplicación por la organización en el extranjero del partido nazi y el empleo de los alemanes en el extranjero y los fines de los nazis, publicación del gobierno americano. Proceso de los grandes criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, Imprenta Nacional, editado en Núremberg 1949, 42 volúmenes. Informe del Consejo Federal a la Asamblea Federal relativo a la actividad antidemocrática ejercida por suizos y extranjeros en relación con el periodo de guerra 1939-1945. Publicación del gobierno suizo, 28 de diciembre de 1945. Informe del Consejo Federal a la Asamblea Federal sobre los procesos incoados contra suizos nacionalsocialistas por atentar contra la independencia de la Confederación. Publicación del gobierno suizo, 30 de noviembre de 1948. Publicaciones del NSDAP y publicaciones oficiales alemanas. Las publicaciones del NSDAP eran en principio editadas por Zentralverlag der NSDAP en Múnich. Alken Günther D., cronista oficial de las SS. Die SS, publicación del NSDAP, Múnich 1939. Das Nationalsozialistische Jahrbuch, anuario del NSDAP, publicación del NSDAP. Existen varias ediciones sucesivas. Das Schwarze Korps, órgano oficial de las SS, publicado bajo la dirección de Günther Dahlken. Das Organisationsbuch der NSDAP, libro de organización, publicación del NSDAP. Existen varias ediciones sucesivas. Der Hoheitsrager, revista del cuerpo de mando. Goebbels, Der Nazi-Sozi, publicación del NSDAP, Múnich 1932. Der SA-Führer, folleto editado por la Dirección Suprema SA. Der SA-Mann, semanario de las SA, prohibido en 1939. Deutsches Führer-Lexikon, publicación del NSDAP. Fernsprechverzeichnis der Deutschen Dienststellen in Gross-Paris, anuario telefónico de los servicios alemanes en París, décima edición, París, octubre 1942, con rectificaciones periódicas. Gering Hermann, Reden und Aussätze, discursos y ensayos, publicación del NSDAP, Múnich 1938. Himmler Heinrich, Die SS als Anti-Bolchevismus Kampforganisation. Publicación del NSDAP, 1936. Hitler Adolf, Mein Kampf. Publicación del NSDAP, Múnich, 1934. La traducción francesa íntegra más exacta es la publicada en 1939 por la Librairie Critique, París. Hitler Adolf. Adolf Hitler's Reden. Discursos de Hitler. Publicación del NSDAP, Múnich, 1934. Ley Robert. Der Weg zu Ordensburg. Publicación del NSDAP. Ling, doctor. La administración del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, 1940. Lutze Victor, último jefe de Estado Mayor de la SA, la organización y los fines de la SA. Schaffensturmführer, el campo de concentración de Oranienburgo. Verordnungsblatt, hoja oficial de ordenanzas de la Dirección Suprema SA. Volkischer Beobachter, periódico diario del NSDAP. Voll Hans, datos de la historia del NSDAP. Otras publicaciones. Alexander L., Estructura sociopsicológica del SS, informe psiquiátrico de los procesos de Nuremberg. Archivos of Neurology and Psychiatry, mayo 1948. Abetz Otto, Historia de una política franco-alemana, Stock, París. Anselme Robert, La especie humana, Robert Morin, París, 1947. Arnoldson H., A las puertas del infierno, Jessers, París, 1947. Aaron Robert y Elie Georgette, Historia de Vichy, Fayard, París, 1954. Baile, doctor F., Psicología y ética del nacionalsocialismo, PUF, París, 1953. Bernadotte Conde Volke, Schlutet, El fin. Bilanz des Zweiten Weltkrieges, obra colectiva publicada en 1953. Willig Joseph, La comisaría de cuestiones judías, Edition du Centre, París, 1955-1957. Bold Gerard, Die letzten Tage der Reichskanzlei, traducción francesa bajo el título Los últimos días de Hitler, Correa, París, 1949. Butler Evan y Gordon Young, Göring tal como fue, Fayard, París. Caro K. y O.M. W. Schleichers, Austier, Robol Verlag, Berlín, 1933. Castellán, George, El rearme clandestino del Reich, Plon, París. Greig, Gordon A., The Politics of the Prussian Army, 1940-1945, Nueva York, 1955. Kruse N., Algunas ideas sobre los campos de concentración alemanes, Archivos de Medicina General y Colonial, mayo-junio 1946. Dalice Jean, parece ser un seudónimo, El Tercer Reich, André Martel, París, 1950. Dansette Adrien, Historia de la Liberación de París, Fayard, París, 1946. Desual H., El asesinato sistemático de prisioneros enfermos por los médicos nazis, La Presse Médicale, mayo-octubre 1945. Desual H., Estudio psicológico al lado del presidio, El presidio nazi, Archivos de Medicina Social, octubre 1946. Desual y Lafitte, Psicología criminal de los hitlerianos, Anales de Medicina Legal, junio-julio 1947. De Weimar al caos, diario político de un general de la Reichswehr. Nouvelle Revue Critique, París, 1935. Diels Rudolf, Lucifer ante puertas. Zurich, 1950. Dokima, Revista de las Cuestiones Alemanas, París. Documentos sobre la historia de la Revolución de Julio de 1934, según las fuentes oficiales, Viena, 1934. Don Simet Gassel, Doctor Polet. Condiciones de existencia y estado sanitario en los campos de concentración de mujeres deportadas en Alemania. Imprenta franco-suiza, Animas, 1947. Divost Charles, El proceso de Nuremberg, París, 1947. Slepy, E.N., El verdadero combate de Hitler, Lucien Vogel, París, 1936. Fort Edgar, La condición humana bajo el dominio nazi, París, 1946. François Jean, El asunto erró en Hitler, Gallimard, París, 1939. François Poncet André, Recuerdos de una embajada en Berlín, Flammarion, París, 1946. Gilles O.C., La Gestapo, Estudios Internacionales, Colección Oxford, SLND. Gisebius Hans Bern, Bisum Viteren Ende, traducción francesa, bajo el título Hasta la mentira. Calman Levy, París, S.D. Goebbels, diario. Chevalier, París, 1949. Gerlitz Walter y Kind Herbert. Adolf Hitler. Traducción francesa. Ayot Dumont, París, 1953. Greiner Helmut. Die Oberste Wehrmachtführung, 1939-1945, Wiesbaden, 1951. Greiner Joseph, Das Ende des Hitler-Mythos, El fin del mito hitleriano, Viena, 1947. Grimm, Den Schrift über die in Paris in Juni-Juli 1940 von der Deutschen Geheime Feldpolizei in der Grispan. Sage Berg Langmanten Akten. Griesbach Erik. Hermann Gering, El hombre y su obra. Gerber André, Himmler y sus crímenes, París, 1946. Gumbel E. I. Vier Jahre Politischer Mörder. 4 años de asesinatos políticos, Berlín, 1922. Gumbel E. I. Verschwörer, Conjurados, Berlín, 1924. Hagen Walter, seudónimo de Hotel Wilhelm, antiguo miembro del SD. Unternehmen Bernard, traducción francesa. Yo fui el suplantador de Hitler. Del Duca, París, 1956. Halder, General Franz. Hitler als Feldherr. Versión francesa resumida. Hitler, Señor de la Guerra. Payot, París, 1950. Hauser, SS Oberstgruppenführer. Paul. Waffen SS in Einsatz. Plesse Verlag, Göttingen, 1953. Haydn Konrad, Historia del Nacionalsocialismo Alemán, Stock, París. Haydn Konrad, Adolf Hitler, Una biografía, Grasset, París, 1937. Haydn Konrad, Las víboras hitlerianas, Sorlot, París, 1939. Hitler and Karr, Extractos de las actas de la Comisión Investigadora del Landtag de Baviera, Múnich, 1928. Hosbach F. Zwischen Wehrmacht und Hitler, traducción francesa bajo el título Entre la Wehrmacht y Hitler, Bayeux, París, 1951. Juvenel Bertrand, de La descomposición de la Europa liberal, Plon, París, 1941. Junger Ernst, diario, Gilliard, París, dos volúmenes, 1951-1953. Kogon Eugene, Der SS-Staat und das System der deutschen Konzentrationslager. Traducción francesa bajo el título El infierno organizado. La Jeune Pâque, París, 1947. Lacour Gaillet Michel, un diputado como los demás. SD y D, París, 1946. Libro blanco austriaco-alemán sobre los asesinatos del 30 de junio y del 25 de julio de 1934. Nouvelle Revue Critique, París, 1935. Libro pardo sobre el incendio del Reichstag y el terror hitleriano. Edición de Carrefour, París, 1933. El libro negro. La situación de los judíos en Alemania. Comité de las Delegaciones Judías, París, 1934. Lubesky J. La situación de los judíos en Francia bajo la ocupación alemana. La legislación racial. Edición de Sartre, París, 1954. Ludendorff, Marguerite. Als ich Ludendorffs Frau war. Cuando yo era la mujer de Ludendorff. Múnich, 1929. Luz E. H. G. Die Goldenen Hände. Traducción francesa bajo el título Las manos de oro. Plon, París, 1954. Mann Thomas. Llamada a los alemanes. Martin Flinker, París, 1948. Mann Thomas. Carta dirigida el 19 de diciembre de 1936 al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bonn. Edición de France, París, 1943. Mazor M. El fenómeno nazi. Edición de Sartre, París, 1957. Michel Edmond, Rue de la Liberté, Dachau. Edición de Sul, París, 1955. Mornay, procurador general. Cuatro años a borrar de nuestra historia. Self, París, 1949. Minzeber, Billy. Propaganda als Waffe, París, 1937. Naziführer, sehen dich an 33. Edition de Carrefour, París, 1953. Publicado por los enemigos antinazis. Neumann, Franz. Behemoth, The Structure and Practice of National Socialism. Golans, Londres, 1942. Noth, Ernst, Eric. La tragedia de la juventud alemana. Grasset, París, 1934. Rauschnig, Hermann. Hitler me ha dicho. Cooperación, París, 1939. Regler Gustav, Das Ohr des Malchus. Traducción francesa bajo el título El guante y la piel. Plon, París, 1960. Reinhard Obest, A. D. 1918-1919. Die Wehen der Republik. Brunnen Verlag, Berlin. Richer Charles. Jacqueline Olivier, Tres Presidios, Ferenczi, París, 1945. Richer Charles y Mans Antonin, Patología de la Deportación, Plon, París, 1956. Ritter, Gerhard, Karl Werdeler und die Deutsche Widerstandsbewegung, traducción francesa, Jaque al Dictador, Plon, París, 1956. Röpke, La cuestión alemana. Rousset, David, El payaso no ríe. Edición de Pavois, París, 1948. Rousse David, El universo de la concentración, Edition du Pavois, París, 1946. Rousse, Doctor Jean, Entre los bárbaros, Le Cocodril, Lyon, 1947. Robin Joseph, El catolicismo político en Alemania, Edition de Suil, París, 1956. Salan, Prisiones de Francia y presidios alemanes, L'Ouvrier, Nîmes, 1946. Schellenberg Walter, Der Labyrinth, traducción francesa con el título El jefe del contraespionaje nazi al habla, Gilliard, París, 1957. Schirer, William, El tercer Reich, Editions Stock, París, 1961. Nota, los cimientos de esta obra, la Gestapo, los empecé en 1946 con la recogida de notas y documentos, habiendo comenzado la redacción en 1955. Prácticamente pues estaba acabada la obra cuando apareció en Francia el excelente libro de W. Schirer. Aunque no lo he utilizado, sería injusto excluir de la bibliografía este libro excepcional. Fin de la nota. Schallebrendorf, Fabian von Offiziere gegen Hitler, Zurich, 1946. Schmidt Pauli, Hitlers Kampf die Macht, Josh Sticke, Berlín, 1934. Scholl, Inge, Die Weiße Rose, traducción francesa con el título La Rosa Blanca, Edition Diminuée, París, 1955. Scram Wilhelm von Der 20 Juillet in Paris, traducción francesa bajo el título Los Generales contra Hitler, Hachette, París, 1957. Schnusnig, Kurt von Ein Requiem in Rot-Weiß Rot, Zurich, 1946. Semmler Rudolf, Diario del secretario de Goebbels, La Jeune Page, París, 1948. Strasser Otto, Die Deutsche Bartholomäusnacht, El San Bartolomé Alemán, Zurich, 1935. Tietgen Henry, Buchenwald, 1944-1945. La vida intelectual, Julio, 1945. Trevor Roper, H.R., Los últimos días de Hitler, Kalman, Levy, París. Weitz, Los institutos de medicina experimental SS en los campos de concentración de Alemania, El progreso médico, mayo 1945. Fin de La Gestapo, de Jacques Delary.